Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado a la actualidad musical del subsuelo de nuestra producción artística. Como todos los lunes, dos horas en directo que nos va a llevar hasta las 11 en este recorrido que solemos proponer o que os suelo proponer todos los lunes. Un saludo de Carlos de la Fuente en esta edición 601. Hemos superado una barrera y ahora vamos a por la siguiente, 601 programas desde que empezamos. Y hoy vamos a empezar como todas las semanas presentando un nuevo trabajo y en este caso nos vamos con la banda sevillana Asnova 14, una formación que se mueve por una mezcla entre el folk y el rock y agrega dosis de sinfonismo gracias a la flauta tuliana que incorpora en muchos de sus temas. La banda editó su primer disco en el 2010, se llamó Dunster. En el 2014 sacaría su siguiente trabajo, 14. En el 2017 sacó un disco titulado Una década, en el cual recuperaba y regrababa algunos de los temas. En el 2018 lo sacó conjuntamente en doble CD, el 14 y una década, y ahora en este 2018 ha publicado su nuevo disco, Tiempo, un disco que me está siendo difícil localizar. Siempre lo digo, que se pierde toda la distribución y todo la industria, y eso cada vez lo hace más difícil. Pero vamos a escuchar el tema que han compartido como single y que han hecho un videoclip bastante interesante que permite ver a la banda en acción. El título se llama Mi Red, es el single de adelanto del tema del disco Tiempo de los sevillanos Asnova 14. esa realidad. Te miento a ti y a mí para poder ser más. Esperando tu respuesta, te gustará. Mi vida y fuera dejó de importar. Allí no engaño a nadie, necesito escapar. Ahora me siento y espero. Ese sonido vibra, me hace estallar. Te quiero, amigo, pero no te veré jamás. Aquí encerrado no te puedo tocar. Bueno, pues ahí teníamos a estos sevillanos con su nuevo trabajo Tiempo. Y hoy tenemos pocas novedades, podríamos recuperar novedades de semanas anteriores, pero en la primera parte del programa lo que voy a hacer es un poco empezar a desempolvar los discos de este año, porque ya es el último programa de noviembre. En diciembre hay dos lunes que no estaremos haciendo programa, porque pilla precisamente el lunes Nochebuena y Nochevieja y estaremos en otras lides. Así que prácticamente a partir del programa de hoy quedan tres programas. Así que la semana que viene ya empezaremos a recopilar todos los discos que han ido pasando por el Mar de los Metales a lo largo de este año. Pero hoy pues vamos a hacer un poco de memoria y vamos a coger algunos de los que me han más gustado. Uno de ellos es el de los Castellón. Los de Castellón, no sé cómo se dice, el gerundio. De Drake River con su disco 2038 o 2038 o como se quiera pronunciar. Ese viaje en el tiempo al futuro. Que les ha llevado a girar bastante, a tocar bastante en directo y con buena repercusión. Vamos a escuchar el tema más complejo y más sinfónico quizá de este disco 2038, como es Pean. de algo debo morir. Prefiero hacerlo por ti, mi amor, dichosa forma. Pronto te regalaré mi último aliento, una vida mejor. Yo seré tu protector. Sí, de algo debo servir. Serviré a tu porvenir, mi amor, seré la escolta de todo lo que hay en el mar, tierra y viento. Yo marcho con ellos, somos el escudo de la libertad. Glorioso es el sino de este luchador. combatir, salvo para resistir. Mi amor, dichosa historia, la del rebelde al poder. Nunca instrumento, nunca el invasor. Prefiero ser un traidor. Ya se van entonando su peán, portando el veneno de la salvación. Yo marcho con ellos, somos los sicarios de la libertad. Maltrecho es el sino de este luchador. Magnífico disco de estos, lo diré, de Dry River, y magnífica banda. Una banda que en cierta medida a muchos nos recuerda a Los Asfaltos, no solo, no en la música, porque tiene su propio estilo, sino esa forma de componer fuera de etiquetas y fuera de modas y de tesitura, siendo ellos mismos. En ese sentido, el líder que se ha quedado de Asfalto, Julio Castejón, el único miembro que sigue con esa aventura. Ha sacado también disco en solitario este año, hace poquito, lo hemos presentado por aquí, tiene que sonar, El Mono Loco. Un disco muy intimista, como suele ser habitual, pero con mucha música y mucha composición. El tema que lo abre y que da el título al trabajo, El Mono Loco, empieza con una intro muy sinfónica y es lo que vamos a escuchar, lo nuevo de Julio Castejón. Destructivo, tan ancestral, irracional, rasgo fatal, tan evidente, tan pertinaz. ¿Cuántas más certezas hay que negar, rechazando que ha empezado ya a descontar la cuenta atrás hacia un final irreversible? Si no se ha de reaccionar, se puede detener, tratarlo de evitar. Como voluntad, magnífico, como siempre, todo lo que firma Julio Castejón. Nos tiene ya acostumbrados a esa pluma ágil y intimista y a esas composiciones muy cuidadas. Y otros que también cuidan mucho las composiciones en temas, pues eso, con mucho detalle y que hay que degustar poco a poco. Son un dúo, se conocen como Manuel Macía y Rafael Pachá, dos compositores a través de intranet o de internet, y que la pena que no solo publican en digital y tampoco tocan en directo y cosas de esas que hacen que el proyecto pues tenga más enjundia. Sabemos que es complicado y no están en esas labores, y eso les lastra para que no sean más conocidos y tengan más repercusión, porque musicalmente pues hacen trabajos, cuando deciden colaborar, muy muy muy recomendables. El último trabajo que he sacado se llama Leyes Naturales y se abre con un tema que se titula El mundo era un sueño. Bueno, magnífico este dúo de Manuel Macías y Rafael Pachá, que nos encanta que sigan colaborando y sacando cosas de este estilo. Nos vamos a ir con otro grupo que realmente no es de este año, sacaron el disco en el 2017. Ya sabéis que estoy haciendo como una especie de calentamiento para los próximos programas que nos dedicaremos a repasar las novedades del año, lo que ha ido cayendo por aquí a lo largo de este año. Bueno, ya decía que el disco verdaderamente es de 2017, pero lo conseguí a finales de diciembre y lo he tenido archivado todo el año como del 2018, que es cuando lo estrenamos en el programa. Es una banda madrileña, se llama Ascen. El disco se titula, no sé si lo voy a saber pronunciar, Did a Choice Cycle, y se abre con una pequeña suite que es El Ladrón de Almas. Esta banda, pues me he quedado con las ganas de saber qué están haciendo. Yo esperaba que después del disco, que tuvo buenas críticas y de que anunciaban que estaban intentando conseguir una formación estable y ensayarlo, que lo presentasen, y no sé si lo han presentado y no me he enterado o todo ha quedado un poco en el olvido. La verdad es que no sé nada de ellos, simplemente este disco, ya digo, salió en diciembre de 2017 y suena pues como vais a escuchar. Thank you. Bueno, pues saltaba ya al siguiente tema. No teníamos bastante con esta suya de 13 minutos que quería seguir sonando. Pues estos eran Ascen, su disco de debut, de Dead Choice Cycle. Una delicia y ganas tenemos de ver en directo cómo suenan. Y no ha habido ocasión. Bueno, y vamos a ir cerrando este adelanto. Ya digo que esto es una aproximación a lo que vamos a hacer los siguientes tres programas, que es... Pues repasar un poco lo más interesante para mi gusto, para mi estilo o para mi intención que nos ha dado este 2018. Y esta semana he decidido pues sacar así lo que más tengo grabado y lo que más he escuchado a lo largo de este año. Y un disco que me ha encantado y que he escuchado muchísimo es el de los Vitorianos de Entropía, este disco de debut también, titulado Invisible, que ha tenido críticas buenas y críticas no tan buenas. A mí me ha parecido un disco con grandísimos momentos, con unos teclados a veces fluidianos, a veces más personales, y con un vocalista, que es el que toca los teclados precisamente, que tiene una forma de cantar que a mí me atrae mucho y que me llena mucho. Como es el ejemplo del tema que vamos a escuchar, Aura. Estos son Entropía. Thank you. y cuando son exactamente las 10 y llegamos al ecuador del programa, pues precisamente vamos a hacer cambio de tercio. Vamos a dejar de recorrer estos grandes discos del 2018. Ya digo que tenemos 3 semanas por delante. Creo que han sonado más de 80 discos en este año en el Mar de los Metales. Así que intentaremos recopilarlos, si no todos, porque en 3 programas no creo que dé tiempo. Pero sí los más interesantes y los que me han gustado a mí. Ya sabéis que esto es cuestión de gustos y de apreciaciones en esto de la música. Os propondría que participaseis de la lección, pero bueno, ya después de ver lo del concurso del 60 aniversario, de los 600 programas, pues ya casi uno pierde las ganas de que haya alguien al otro lado haciendo feedback del programa. Bueno, no aseguramos nada, pero intentaremos hacer una selección, un top, lo que sea, un top 50 del 2018. Y ya que estamos con el recuerdo, nos vamos a ir a una banda tristemente desaparecida y que ahora que se lleva tanto el post-rock, fueron uno de los pioneros junto a 1212. Yo creo que fueron de las dos primeras bandas que se metieron por esos territorios. Eran de Granollers. Empezaron, o por lo menos su primer disco salió en el 2002. Se hicieron llamar Camping. Su disco de debut era Photo Finish, un disco que cuando el post-rock todavía no estaba tan extendido, pues resultó bastante curioso y bastante atrayente para muchos. Nos resultó atrayente. El disco se grabó en 3 o 4 días. Estoy intentando verlo por aquí. Recuerdo que en los créditos lo pone. No sé exactamente dónde lo he leído. Sí, se grabó en Villanueva y la Getrú entre el día 3 y 9 de octubre del año 2002. Lo editó Astrodiscos. Y la formación era Josef Arnán, Tony Campoy, Nitu Timoteo, Oscar Cortés y Xavier Font. No indica que toca cada uno. El caso es que vamos a escuchar de este disco de debut de Camping, de este Photo Finish, el tema Nick 09. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos a Camping con este tema tan tranquilo de Nick 09, tema relajado pero que demostraba las influencias claramente de la banda, y no volvería a editar hasta el año 2005, seguiría con Astro Discos y se hacía más experimental, seguía con esa base post-rock, pero empezó ya la variación de Camping hacia terrenos más experimentales en su segundo trabajo, Dancing Days. En este disco vamos a escuchar el tema que lo abría, American Good. Very good, good. rising bright. But the sun sets as hello. The sun sets as hello. Hasta el año 2007 no llegaría su tercer trabajo. En este caso sería un mini LP llamado Politics of Hate, Políticos de Odio. Apenas 22 minutos de disco, 6 temas, perdón, 5 temas, y que cambiaban de compañía. Pasaban a Pupilo Records, seguían con su terreno post-rock, pero también bastante experimental. Y de este nuevo trabajo vamos a escuchar precisamente el tema que lo cierra. Lleva el título de Tribeca. Thank you. Pues estamos recorriendo la discografía de Campín, hemos llegado a su tercer trabajo, este mini LP, que precisamente era el ecuador de su discografía, titulado Politics of Hate, Políticos de Odio, que como habéis podido escuchar, pues seguía en el pop-rock, pero con más endurecido, más drone, más con más groove y más drone. Inmediatamente en el 2007, después de fichar por el sello Pupilo Records y haber sacado este Politics of Love, salía el disco, no, Politics of Hate, salía el disco largo Politics of Love, en este caso Políticos de Amor. Probablemente su disco más de vanguardia, más árido, por momentos interesante, por momentos más duro. Y un disco que tenía de todo. En este Politics of Love volvemos a tener la formación de Xavi Fon al voz, bajo y teclados, José Sarnam al bajo y la percusión, Óscar Cortés a guitarras y teclados, Tony Campoy a la batería y Juan José Nitu a la guitarra. Sin duda un disco radical y atrevido. Y sigue pues dejando su impronta, como ya han hecho en discos anteriores. Vamos a escuchar de este Politics of Love el tema Cosmic Justice, justicia cósmica, o algo así, supongo. Thank you. Bueno, pues eso era Cosmic Justice, un tema árido, ruidoso y complejo de apreciar, pero que marcaba uno de los puntos de este Politics of Love de Camping. Un grupo que en el 2009 sacaría la última referencia que le conocemos, después ya les perderíamos la pista o dejaron de existir, probablemente lo último, aunque nunca se sabe. Bueno, sería en el 2009 su último trabajo, The Remains of Industry, y saldría en doble vinilo y también en CD. No sé si contenían los mismos temas o no, pero bueno, en el caso es que creo que vamos a escuchar, porque no vienen numerados y me he pillado el toro, el tema Duke and Cover. Ese sería el tema que vamos a escuchar, es último disco, The Remains of Industry, de Camping, en el año 2009. Thank you. got cash. Whether you need me, then play the dignity of a man. I'm up for his spirit. I'm up for his spirit. I like to be myself, but not always, just only sometimes. Believe me. I didn't hear you wash your hands. Wash your hands, yeah. On. You pretend us to mean anything, but nothing's for free. She's got the economic power. Pues hasta aquí este programa 601 del Mar de los Metales, este recorrido musical de 2 horas, bueno, y un pelín escasitas, vamos a cortar un poquito antes, desde las 9 hasta las 11 en directo todos los lunes. Ya digo, la semana que viene volveremos a estar por aquí, ya estaremos en los 3 últimos programas del año, porque luego los lunes 24 y 31 de diciembre pues nos dedicaremos a la familia y no haremos programa. Así que nos quedarán 3 para hacer un recorrido y un balance por los discos que han pasado este año por el Mar de los Metales. Así que hasta la semana que viene, un saludo, os espero.